Bueno, y nos vamos. Estábamos en el jazz y estábamos en los años 20 y estábamos en el jazz del 50 y en los negro spirituals y todo lo demás. Pero nos vamos a ir ahora, nos venimos nuevamente a esta realidad que estamos viviendo, por cierto, que tiene que ver con la crisis sanitaria, la crisis económica, y bueno, también, obviamente, lo que se va resolviendo. Recién Fabricio estaba informando sobre lo que había pasado en el Parlamento, las medidas que se van tomando, y precisamente con un legislador, Diego, nos vamos a conversar hasta ahora. Exactamente, es con Alejandro Sánchez, diputado del MPP, del Frente Amplio, a quien le agradecemos mucho que esté en contacto con nosotros. ¿Qué tal, cómo está, Sánchez? Hola, muy buenos días. Es un gusto estar en contacto con ustedes hoy. Lo mismo para nosotros. Hay un montón de temas para conversar con usted. El primero es, obviamente, cómo se analiza esta situación, esta coyuntura por parte suya, de la bancada, del Frente Amplio. ¿Qué cosas están pasando que le parezca importante resaltar? Bueno, evidentemente estamos en una situación muy compleja a nivel internacional, ¿no? Con esta pandemia, que tiene un efecto muy fuerte desde el punto de vista sanitario. Estamos viendo los datos que nos arroja el mundo con la cantidad de muertes y la saturación de los sistemas de salud, que genera una enorme complicación. Y cierto es que el Uruguay viene tomando algunas medidas, como el aislamiento voluntario, la suspensión de clases y un conjunto de otras medidas para tratar de evitar la propagación, que van en un buen sentido. Pero evidentemente esas medidas están generando enormes distorsiones en el mercado de trabajo, enormes distorsiones en muchos sectores de actividad en el Uruguay, ¿no? Pensemos de que estamos haciendo récord de personas que están en seguro de paro, desempleo, ya estamos más de 80.000, casi 90.000 personas que han pasado al seguro de desempleo, con lo cual significa una reducción importante de los ingresos de esas familias, que tiene un efecto claramente en su bienestar, en su calidad de vida, y esto hay que sumarle sectores enteros, particularmente aquellos sectores que están en la informalidad, están en el orden del 25% en Uruguay, que empiezan a sufrir las consecuencias ya no solo sanitarias o los riesgos sanitarios, sino ya estamos hablando de consecuencias de tipo económico y social. Y bueno, hasta el momento eso ha generado que, bueno, muchas personas que no tienen ni protección del BPS ni protección del MIDE se vean totalmente desprotegidas, y este ha sido uno de los reclamos que nosotros hemos hecho, no solo nosotros, sino también la Intersocial, que ha planteado la necesidad de que el gobierno atienda esta realidad, porque esta es una realidad donde las personas que salen a ganarse su jornal todos los días pueden aguantar una semana, pueden aguantar dos, pero ya estamos entrando en una etapa en donde la gente ya se queda sin posibilidad de recursos y tiene que empezar a discutir un jefe o una jefa de hogar entre el riesgo de la salud y el hambre. Entonces, en ese contexto es que nosotros venimos reclamando la necesidad de que haya políticas para que atiendan a estos sectores, por lo menos con un salario mínimo nacional, una renta, un bono, que implique que estas personas puedan acceder a un ingreso para poder sustentar la olla, y que además no sea por el mecanismo de canastas de alimentos, porque cuando uno genera ese mecanismo, que está muy bien, nosotros, por supuesto, que se entregue alimento a la gente está muy bien, pero ¿qué pasa? Cuando a ti te entregan alimento, en primer lugar, hay un gran proveedor del Estado que se enriquece, porque es el que le va a vender al Ministerio de Desarrollo Social todos los fideos que va a repartir el Ministerio de Desarrollo Social. Cuando uno le da un ingreso a la gente, lo que le permite es que pueda comprar en el mercado de cercanía, puede ir a la feria, puede ir al almacén, puede ir a la panadería, y entonces ahí hay otro conjunto de actores que son pequeñas empresas que hoy también están viendo interrumpidos sus posibilidades de trabajar debido a que la gente está consumiendo menos, que se podría reactivar, además de la situación que se genera donde uno puede tener la libertad de si necesito comprar carne o necesito comprar aceite, y no la situación de una canasta en donde, bueno, hay un conjunto de bienes que no llegan a la familia. Entonces, nosotros venimos reclamando que el gobierno tome estas medidas. El gobierno hasta ahora, en el día de ayer, ha hecho algún anuncio que para nosotros va en un sentido correcto, pero sigue siendo muy poco, pero nos parece que es necesario que estas medidas se implementen a partir de la semana próxima, porque no puede seguir tardando esta situación, porque hay un conjunto de familias que está empezando a llegar el agua al cuello, y eso genera enormes dificultades. Entonces, creo que el fondo coronavirus que votamos ayer está muy bien, es una buena iniciativa, pero nosotros también insistimos en que ese fondo debería tener otras fuentes de financiamiento, grabar al capital y grabar a aquellos sectores que han tenido muchísimas ganancias, que también había que exigirles que puedan aportar un esfuerzo mayor para financiar ese fondo. Estamos en un tiempo, Alejandro, buen día. Sí, estamos buen día. En un tiempo, además, que yo creo que nadie se imaginó, ¿no? Acaba de empezar abril, hubo cambio de gobierno el 1 de marzo y en menos de 2 semanas arrancamos con todo esto, que ha traído una cantidad de consecuencias, aparte de las sanitarias que siempre se mencionan, de las económicas, también las políticas, ¿no? Porque desde que no va a haber elecciones, ahora las elecciones municipales no van a ser ahora, van a ser en octubre. Hay asunción de nuevos responsables de áreas de gobierno que han pasado así como desapercibidas, porque todo es secundario frente al coronavirus. Y también en los procesos políticos, ¿no? ¿Cómo ves eso en el Frente Amplio? ¿Cómo afecta esta situación tan inesperada a nivel de la situación política? Sí, estamos en una situación de excepción por varias razones. Primero, por lo que tú comentabas recién, en donde la situación del coronavirus y este impacto. También es cierto que el Uruguay no estaba acostumbrado a sufrir un efecto tan fuerte, tan importante y tan en carne propia de una pandemia, ¿no? Recordemos que el Uruguay, por suerte, ha estado bastante alejado de lo que han sido las últimas pandemias en el mundo. Pensemos que además hay una mirada también un poco del mundo occidental, donde ahora se preocupa de manera muy importante sobre estas situaciones, pero que antes no le prestaba atención, porque ¿quién le prestó atención al ébola? Porque ese era un problema de África. Claro. Entonces, como que ahora hay una situación en donde nos explota en la cara este tema, que es un tema de carácter mundial, que habla de la situación de la globalización que tenemos, porque este es un virus que vino importado porque vivimos en un mundo globalizado donde la gente está mucho más conectada. A su vez, esta situación de aislación es una situación compleja para el funcionamiento político, ¿no? De hecho, el hecho de no poder existir aglomeraciones, etcétera, etcétera, ha llevado a que las organizaciones políticas, la propia bancada del Frente Amplio, reduzca muchísimo su funcionamiento. Esto es, se mantiene un funcionamiento mínimo, pero que no permite muchas veces poder discutir en profundidad varios temas y generar otro tipo de acciones, y eso también está generando ciertas complicaciones. Y como tú bien decías, todo ha pasado a segundo plano, ¿no? Frente claro. a esto, y entonces se da ese escenario, ¿no? Tuvimos que tomar la decisión de correr las elecciones municipales, porque bueno, la misma Corte Electoral nos decía que no podían dar garantías. Claro, no podían dar garantías. Imposible. Entonces, a mí lo que me parece es que primero estamos en un escenario nuevo que abre debíamos tener una reflexión más profunda, porque pareciera ser que vivimos un mundo en donde tendríamos que acostumbrarnos a este tipo de situaciones en el futuro. Y un país como el nuestro, que no está acostumbrado a estas situaciones, va a tener que prepararse. La gente no estaba preparada para estas cosas. Segundo, me parece que se imponen algunas discusiones muy fuertes en el mundo que habrá que discutirlas después de la pandemia, ¿no? Pero por lo menos hay que poner este concepto entre la libertad y la seguridad, que se ha instalado en nuestro país. Hace tiempo que está instalado, veces. Sí. Y ahora se instala con mucho más fuerza, porque todas estas discusiones sobre, bueno, el aislamiento social, a mí no me gusta la palabra aislamiento social, porque creo que se sale de estas cosas con solidaridad, no con que cada uno va a resolver sus problemas desde su casa. Yo tengo que cuidar a mi familia y cuidarme a mí, y nada más. Tiene que haber un eso no quiere decir que uno no tome en cuenta las recomendaciones sanitarias de evitar el contacto social, las aglomeraciones, pero tenemos que salir con solidaridad. Yo qué sé, acá yo tengo en mi barrio, tengo unos vecinos que son veteranos, y cada vez que voy a hacer un mandado, les golpeo la puerta, así pretendo que le haga un mandado. Claro, sí. claro. La sociedad tiene que, en los momentos difíciles, tiene que organizarse. A mí no me gustan esos discursos de aislarte, ¿no? Me parece que ahí hay como algunas cuestiones que van a tener grandes incidencias en el futuro. Esta idea de, por ejemplo, algunas situaciones donde se ha pasado casi que toque de queda, donde los estados, en definitiva, muestran la cara más represora, en donde recluyen a la gente en los lugares. Bueno, estos son debates que se van a en el futuro, y ni que hablar la discusión sobre el teletrabajo y sobre otras cuestiones que se están generando, que veremos cómo se lleva adelante. A mí me parece que la reflexión más importante tiene que ver con que cuando se dan estas situaciones de tal magnitud y de tal gravedad, bueno, vuelve a ponerse en la mesa una vieja discusión entre el mercado y el Estado, ¿no? Sí, claro. Lo que está claro es que lo que tiene la gente es el Estado, son las políticas públicas, es quien puede generar las condiciones para que la gente pueda seguir viviendo dignamente, y bueno, y el mercado y el capital se refugia en el lugar seguro y le importa muy poco. Pensemos en la situación que está pasando en Uruguay, donde han, en un momento de crisis sanitaria, y yo siento que el gobierno no está haciendo nada en ese sentido, se está mandando cientos de trabajadores de la salud al seguro de paro. Claro. En esto de las medidas que se toman, el nivel de comunicación pública, en esto el gobierno ha estado todas las noches, ¿no? Hace una presentación después del día de trabajo, presenta cuáles son las medidas que se toman, la información que hay. El martes sí. Hubo una reunión precisamente entre el gobierno, donde estaba el propio La Calle Pou, y una delegación del Frente Amplio que fue a llevar propuestas. La pregunta viene por este lado. De este tema ya estaba hablando Fabricio, nuestro compañero que cubre gobierno, pero ayer el semanario Búsqueda, en página 7, publicó que el Frente Amplio atraviesa una crisis interna de liderazgo, y bueno, y habla de bueno estos procesos que se han alargado, al no haber elecciones ahora en mayo, Miranda sigue de presidente por más tiempo, todos esos elementos de los que se viene hablando desde hace tiempo también. Pero entre otras cosas dice que sobre esta reunión que se hizo iba a estar Alejandro Sánchez como representante del MPP, senador del MPP en la reunión, pero finalmente decidió el presidente del Frente Amplio que fuera otra la representante y que fuera Sandra Lasso, por lo cual el MPP decidió no participar en el encuentro. ¿Esto fue así realmente? ¿Cómo lo analizan? Bueno, varias cosas. Primero, era importante la reunión con el gobierno porque más allá de la propuesta del Frente Amplio, yo creo que para nosotros lo más importante era que había que pedirle al gobierno un diálogo nacional sin exclusiones. El Frente Amplio elaboró un conjunto de propuestas, de medidas, algunas económicas, otras que tenían que ver con lo sanitario, y esa era la base con la cual teníamos algunas ideas para conversar. Pero más que una conversación entre el Frente Amplio y el gobierno, que es importante, sin lugar a dudas, porque nosotros hoy somos parte de la oposición y por tanto el diálogo y en estas situaciones siempre es clave, lo que nosotros estamos pidiendo, creo que es el eje central de la propuesta y en todo caso es parte de algunos matices que pueden haber en el Frente Amplio, es que debe haber un diálogo nacional. Y ese diálogo nacional tiene que estar incluido todos los sectores sociales, todo el sistema político, para que allí se pueda discutir, acordar y consensuar qué medidas, tanto urgentes como de largo plazo, porque después que pase la crisis sanitaria, nos vamos a quedar con una crisis social y económica muy importante y la salida de esa crisis, por supuesto, también es clave para que, en definitiva, la crisis no la tengan que pagar los trabajadores, los sectores más pobres, que es necesario construir ese espacio, esa mesa de diálogo, no solo con el Frente Amplio, sino con un conjunto de actores, incluso del orden político, que no son Frente Amplistas, y un conjunto de actores sociales, por supuesto, que tienen que estar los trabajadores, los cooperativistas, tienen que estar las cámaras empresariales también dando su opinión, ¿por qué no? Y tiene que estar la Universidad de la República en esa mesa sentada, y eso no quiere decir que sea co-gobierno, lo que quiere decir es que un gobierno frente a esta situación tan excepcional debería tener reflejo de convocar a las fuerzas vivas de la sociedad para decir, bueno, ¿por dónde salimos? Y ese es un planteo que nosotros queremos levantar con mucha fuerza. Entonces, esa reunión fue muy importante. Frente a ese escenario hubo una discusión interna dentro del Frente Amplio, en el sentido de cómo debería representarse el Frente Amplio en esa reunión. Y nosotros defendimos una posición de que cada sector dentro del Frente Amplio elegía quién lo representaba. El Frente Amplio después, como no está funcionando su mesa política y funciona el secretariado del Frente Amplio, que es un organismo que solo puede resolver por consenso. Eso por la cuestión sanitaria. Sí, hoy está funcionando solo el secretariado. Entonces, como no había consenso, no se resolvió en el secretariado. Y el presidente del Frente Amplio es quien tomó la decisión de cómo debería estar integrada la delegación, cuestión que nosotros no compartimos y por eso no participamos. Eso no quiere decir que no estemos de acuerdo con que se hiciera la reunión, que no estamos de acuerdo con el documento, sino que estamos de acuerdo y hemos colaborado y contribuido al documento, pero nosotros queremos hacer mucho más hincapié en que el diálogo sea mucho más abierto y no solo un diálogo frente a amplio gobierno, sino que sea un diálogo con todo el espectro social y político del Uruguay sin exclusiones y que nos permita de alguna manera que todo el mundo pueda expresar sus ideas, sus propuestas. Y bueno, y habrá algunas que serán de acuerdo y otras que no, pero habrá existido un diálogo democrático en donde todos pudimos aportar. Claro. Bueno, después veremos cuál es la salida o qué es lo que lleva a ese diálogo. Pero bueno, esa fue la situación. Ahí está. Diría, es parte de la situación de excepcionalidad en la que estamos funcionando, porque además el secretariado está funcionando de manera virtual, entonces eso también, y valga la redundancia, desvirtúa mucho a veces las discusiones, es muy difícil, no es lo mismo que una reunión cara a cara. Pero ese fue un episodio, digamos, anecdótico. Es verdad que el Frente Amplio está procesando o debe procesar su recambio de liderazgos. Naturalmente el Frente Amplio viene de una derrota electoral, que hay que encontrar las explicaciones en profundidad. No son monocausales las explicaciones por qué se dio lo que se dio en las elecciones pasadas. Hay un conjunto de explicaciones, hay errores de gobierno, hay dificultades de la fuerza política, probablemente haya equivocaciones en algunas políticas, haya también situaciones en donde el Frente Amplio se alejó de alguna manera de su vínculo con las organizaciones populares. Bueno, hay un conjunto de razones que hay que analizarlo. Evidentemente nosotros habíamos planteado que esa autocrítica del Frente Amplio la tenía que hacer después de las elecciones de mayo. Claro, y eso, supuesto, todo se pospone ahora. Y todo eso sí, se pospone. Sí, sí. Y una autocrítica no es hacer un libro diciendo me equivoqué en esto, ¿no? Una autocrítica es discutir cómo iniciamos un nuevo proceso de acumulación política para recuperar la ofensiva política en el Uruguay y, en definitiva, tratar de resistir el ajuste que va a llevar adelante el gobierno que ha asumido y ya nos ha anunciado que va a ser un ajuste, y ese ajuste ya sabemos cuando gobiernan algunos sectores sobre quiénes cae. Bueno, ¿cómo resistimos a eso y cómo proponemos una alternativa que tenga la capacidad en el futuro de poder retomar la conducción política del Uruguay en las próximas elecciones? Bueno, Sánchez, todo eso tiene que ser una discusión ahí, pero bueno, claro, no se ha podido dar. Por esto, justamente por lo que decías de que solo funciona el secretariado, la discusión es virtual. En una situación así, ¿quiénes son los que discuten? No digo qué personas, ¿no? Pero digo, ¿cómo se hace para equilibrar fuerzas, para que valgan determinadas fuerzas que se han expresado en las urnas? ¿Cómo se hace y cómo se piensa hacer? ¿Cómo se va a resolver esto? ¿Se pospone para después de octubre o se inicia otro tipo de discusión? Bueno, eso es lo que todavía no está claro en el frente. Nosotros pensamos de que estamos en este escenario en donde, vuelvo a insistir, el funcionamiento de las fuerzas políticas, de todas las fuerzas políticas, se reduce al mínimo, porque si bien, por ejemplo, hay coordinadoras del Frente Amplio en Montevideo, están haciendo algunas reuniones virtuales también, pero bueno, insisto, no es lo mismo en términos de participación, en términos de profundidad del debate. Entonces, en este escenario, con el escenario de sanitario, es muy difícil generar procesos de debate profundo. Y bueno, y el Frente de lo que se ha planteado es esperar un tiempo ahora que se clarifique un poco la situación sanitaria para poder realizar alguna serie de reuniones y poder encarar, bueno, cómo va a ser su hoja de ruta de debate interno, viendo ya que las elecciones serán en octubre y si eso se generará un debate entonces posterior a octubre o hay que hacerlo previamente. Bueno, todas esas cuestiones hay que empezar a considerarlas y, francamente, nosotros no estábamos preparados, me parece, para estar en la situación en la que estamos hoy, ¿no? Uh-huh. Y ese es un dato de la realidad. Cuando uno más necesita que los espacios colectivos y políticos tengan presencia, porque sí, la situación de crisis es cuando uno más necesita esas cosas, ¿verdad? Y cuando son situaciones nuevas, cuando uno más necesita frotar la mente y la cabeza colectivamente para ver cuáles son las salidas. Y bueno, esto demuestra que tenemos que tratar de adaptar nuestras herramientas políticas también para que estén prontas para estas eventualidades que no lo estaban. Claro, te pregunto porque justamente Búsqueda habla de un ruido entre la dirigencia Frente Amplista, porque muchos consideran que Javier Miranda no es representativo, ya que no tiene el apoyo ni del MPP ni del Partido Comunista, pero es el que comanda las conversaciones con el gobierno, y habla de un ruido. Respaldo de Miranda, la figura presidente del Frente Amplio, el secretariado, ¿cómo manejarse en este momento? Bueno, yo creo que hay que manejarse primero en varias situaciones. El Frente tiene que renovar sus autoridades, tiene que encontrar el momento para hacerlo. Evidentemente el momento no es ahora, es en la crisis sanitaria y probablemente no sea hasta después de las elecciones de las municipales. y lo que debe hacer es tratar de encontrar caminos de entendimiento, de diálogo y de conducción colectiva, ¿no? Este, en ese sentido me parece que es lo que hay que tratar de aportar. Y bueno, y naturalmente yo le quito mucha cuestión a esto de una fuerza política como el Frente Amplio, con la historia que tiene el Frente Amplio, después de haber estado 15 años en el gobierno, habiendo cometido errores y aciertos, es natural que hoy esté en un momento de reacomodo que genere esos ruidos y esas tensiones. Lo importante es poder tener la capacidad política de tener una mirada estratégica, de tener una mirada de largo plazo y poner los verdaderos problemas que tiene el país y su gente en clave de cómo debe avanzar el Frente Amplio y no en discusiones internas que puedan ser fratricidas, ¿no? Más allá de los matices que puedan existir. O sea, me parece que lo que hay que poner es levantar la mira. En estos momentos, cuando hay que más, hay que levantar la mira. Todo el mundo dice que esto, el mundo no va a ser igual después que pase todo esto, ¿no? Que es claro que no va a ser igual. Yo me lo imagino representado por camiones, camionetas viejas, otra más nueva, no sé. Apagás todos los motores ahora. Uh-huh. Después, cuando los vuelvas a prender, ¿qué motores prenden realmente y cuáles no? Porque hay alguna cachila vieja que no hablo de edades, yo que soy flor de vieja. Pero en cuanto a situaciones que se venían arrastrando en todos los planos, ¿no? Situaciones que se vienen arrastrando, problemas que decís lo vamos a resolver ahora después de esto o después de lo otro. Pero ahora hay que apagar los motores y después cuando los volvés a prender, no entiendo nada de las bujías ni de nada de eso, pero siempre hablan de eso. Ahí va a haber muchas dificultades. A ver, naturalmente, por ejemplo, para ir a la matriz productiva del Uruguay, claramente el sector agroexportador es un sector que no ha sufrido esta crisis, ¿no? Por varias razones. Claro. Además se ha beneficiado de ella porque ha habido un incremento muy importante del precio del dólar, con lo cual eso le significó al sector agroexportador tener importantes ganancias. Y además, todo lo que tiene que ver con el sector productivo agropecuario está funcionando casi, diría, en la normalidad, ¿no? Escúchame, ayer estuvo Uriarte, el ministro de Ganadería, presenciando el embarque de 7.000 terneras y vaquillonas de la raza Holando, de más de 500 productores uruguayos, dice que son, mandadas a China, ¿no? Exportadas a China. Sí, sí. O sea, fue un ratito que no exportaron. Y ahora otra vez. Eso mismo, entonces. Lo que va a salir de la matriz productiva, lo que va a salir muy golpeado es el sector industrial del país, son las pequeñas y medianas empresas que son las que más empleo generan, son el sector de los servicios, el sector del turismo. Esos sectores son los que van a salir más golpeados de la crisis y evidentemente entonces es necesario tener una estrategia de desarrollo clara porque el Uruguay tiene que inyectarle liquidez y capacidad para que esos motores se vuelvan a prender, como tú decías. Tenemos que tratar de tener un mecánico que atienda rápido para que esos motores se puedan prender, porque los otros motores se mantuvieron prendidos y entonces eso va a generar cierto equilibrio. En política también, Alejandro, ¿no? En política también. No, sin lugar a dudas, esto sin lugar a dudas. Pero bueno, habrá que trabajar para la mañana siguiente y eso hay que... Por eso me parece que el debate hoy tiene que ser con un ojo en la coyuntura, en la emergencia, pero con un ojo también mirando un poco con las luces más largas para ver cuál es la salida en el futuro, ¿no? Y eso me parece que es la responsabilidad que tenemos todos. Claro, claro. Bueno, Alejandro, nos quedamos por acá, ¿te parece? Bueno, vale. Ha sido un gusto estar en contacto con ustedes y bueno, un fuerte abrazo ahí a todo el equipo y a la audiencia, por supuesto. Igualmente, hasta luego. Hasta luego.